saludo enorme para Daniel Méndez en la guitarra, para Ricardo Farfán en los teclados, para Daniel Gramajo en la tumbadora, para Ramón Figueroa en la batería, para Cristian Cardoso en el bongo,